CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Una jornada de actividad cruzada, además, porque el Senado de la República comienza a 9:30 de la mañana su actividad esta jornada y los acuerdos ministeriales, los primeros con la calle Pou, comienzan a las 10:30. Ya hoy dábamos lectura de los ministros que recibe, entre ellos al ministro del Interior, que será el primero, la segunda será Arbeleche, cierra con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Pero son varios los ministerios que concurren hoy, los otros van a concurrir en la jornada de mañana. Los acuerdos ministeriales serán martes y miércoles y tal vez cada 15 días haya consejo de ministros, de los que realizaba Vázquez antes. En este caso, cada 15 días podría realizarse uno. En lo que tiene que ver a la información parlamentaria, obviamente que el ingreso, las posibilidades de ingreso de Beñas, que está previsto para que por lo menos los presidentes sean votados por la Cámara de Senadores de los entes públicos, se estará dando en cualquier momento, si no es hoy será mañana, mañana también hay sesión ordinaria, pero es uno de los elementos que pueden llegar a aparecer hoy en la Cámara Alta y por eso también habrá que vigilar lo que pase allí en el Senado. El senador, a partir justamente de la suplencia que le está realizando Álvaro Delgado, que es secretario de la Presidencia, que es Amin Nifuri, y candidato a intendente del departamento de Canelones por el Partido Nacional. Allí no hubo acuerdos entre el sector multicolor, sino que cada uno llevará su candidato. Bueno, Amin Nifuri salió a fustigar la intendencia de Yamandú Orsi en base a dos cosas. Uno, el tratamiento de la basura y el mega basurero, del cual él está en contra. Estuvo en contra antes y está en contra ahora del lugar en donde se lo quiere instalar. Y también el tema de los fideicomisos, tres fideicomisos firmados por la administración Orsi, ya que Orsi también fue parte de la administración Carámbula, que endeudan a la Intendencia Canaria de forma importante, según Amin Nifuri. Es todas las compañeras y los compañeros de la lista entendieron que había que seguir haciendo el desafío y el esfuerzo, en este caso por la Intendencia Canelones, que sabemos que es un desafío bien importante, no es fácil, pero bueno, la verdad que se ha logrado conformar un equipo bien interesante, bien importante, con muchas ganas, con mucha fuerza, con muchas ideas. Estamos elaborando un programa de gobierno departamental que, bueno, que a partir de la opción de cambio que se ha hecho a nivel nacional y que estamos en estos días en la asunción de tanto del gobierno como de los ministros, trataremos de instalar también esa opción de cambio a nivel del departamento Canelones. En relación justamente al departamento, hay desafíos a nivel laboral, hay desafíos también en lo que tiene que ver a la infraestructura. Está el tema del megabasurero, que también ha generado cierta situación en el departamento de efervescencia. Sí, sí, ni que hablar, el tema del megabasurero. Hemos estado hablando con las autoridades entrantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nos han manifestado que, bueno, que revisan, porque tres días antes de irse las autoridades, vamos a decir, anteriores, dieron la autorización ambiental previa. Pararon, por lo que tenemos entendido, los plazos para estudiar bien el expediente, cosa que entendemos que es lo que había que haber hecho. Y bueno, y el desafío, entendemos que en ese proyecto en particular tenemos que mirar 30, 40 años hacia adelante. No se entierra más basura en el mundo y no podemos seguir haciendo esos procesos en el Uruguay. Ya Luis también ha dado una señal clara en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y bueno, tenemos que buscar en este ciclo de reciclado de residuos y del cuidado del medio ambiente, salir de este círculo vicioso que es el enterramiento de basura como disposición final de residuos. ¿Por si es tan fuerte a nivel político como parece aparentar? A ver, Orsi, ni que hablar, viene de, viene de 15 años de gobierno, como viene el gobierno nacional, porque los 10 años anteriores fue secretario general, pero yo creo que hay muchas cosas que se podían haber hecho con el gobierno nacional, como se tuvo con mayorías parlamentarias, y con el gobierno departamental que no se hicieron, y se podía haber hecho mucho más de lo que se hizo. Cambiamos de tema, hoy escuchaban a Susana Berecci hablando del tema económico, pero también hizo anuncios con respecto al tema de la protección de la mujer y contra la violencia de género, de protección a la mujer vinculados a tratamientos de cáncer de útero y el financiamiento correspondiente. En relación a violencia de género, el anuncio de, en este caso, la compra de tobilleras, del software y del personal que lo tiene que hacer la vigilancia, con una inversión de $4 millones. La pregunta y por la aclaración, estamos en el día de ayer, 8 de marzo, fue para que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y podamos encontrar nuestro lugar en la sociedad. Este gobierno tiene a la primer vicepresidenta electa, una reconocida activista por los derechos de las mujeres, y también es la primera vez que este Ministerio de Economía y Finanzas está encabezado por una mujer. No queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar sobre el tema, porque si bien, como decía la señora vicepresidenta al inicio, son días de mucha volatilidad en los mercados, mucha turbulencia a nivel internacional, para nosotros es un tema muy relevante la conmemoración del Día Mundial de la Mujer. Y dentro de los anuncios están estos $4 millones para tobilleras, pero hay un pedido de la Suprema Corte de Justicia al gobierno anterior, sobre todo porque el Frente Amplio terminó votando lo que son los juzgados de violencia de género, pero no lo financió. Para que de alguna manera funcione se necesitan $30 millones. Y fue algo que se le preguntó a Argimón. Usted anuncia $4 millones para la tobillera, pero ¿qué pasa con el plan integral contra la violencia de género y, entre otras cosas, lo vinculado al tema judicial, que tendría un costo de $30 millones? Y bueno, Argimón hizo referencia a este tema, manifestó que desde la vicepresidencia se busca justamente soluciones en torno a esta problemática y hay seguimiento importante desde el punto de vista legislativo. Y Arbeleche reconocía justamente esta deuda que se tiene para poder llevar adelante el plan integral contra la violencia de género y explicaba cuáles son las razones de, por ahora, no manejar todavía esos rubros y cuándo se van a manejar. La pregunta y por la aclaración. Estamos comprometiendo en este momento los 4 millones que se necesitan para terminar de implementar las tobilleras previstas para este año. La ley de violencia de género, como usted indica, implica un presupuesto mayor y eso va a ser analizado cuando comencemos la discusión presupuestal. Nuestro pedido a los distintos distintas unidades integrantes del presupuesto es estudiar la manera de reasignar presupuesto, reasignar recursos de partidas que ya estaban destinadas. Para nosotros es muy importante que se pueda implementar esta ley y vamos a buscar todos los caminos para que los recursos necesarios estén al alcance. No hemos comenzado esa discusión presupuestal que comenzará en las próximas semanas. Ahí tenían la palabra de Arbeleche vinculada entonces a ese tema que tiene que ver con las tobilleras y el ámbito de la seguridad. Vamos a hacer la pausa porque luego de la misma vamos a venir con Arbeleche pero hablando del tema económico y ahí sí del dólar. Decíamos, tuvimos la oportunidad también de hablar con Arbeleche del tema económico y de la situación tanto del dólar como del tema del petróleo. Ella indicó que de ser necesario la conferencia de prensa de mañana no se haría. Mañana está previsto que se haga la conferencia de prensa de anuncio de lo que ellos llaman adecuación tarifaria, pero que en realidad es un aumento de tarifas. Lo que sí podría hacerse también, decía Arbeleche, es que tal vez anunciemos algunas y otras las dejemos para más adelante. También eso es otro escenario que se maneja, dependiendo cómo se comporte la jornada de hoy. Ayer el Banco Central salió a vender casi 18 millones de dólares, dijo Orbeleche, para bajar el precio del dólar, que en pizarra del Brow llegó a 45, en pizarras de cambios privados casi rozó los 46, quedó después casi en 43.5, después de la venta del Banco Central. Obviamente que está el tema del coronavirus, decía ella, está el tema obviamente vinculado a los mercados internacionales y cómo se vienen comportando. Temas que obviamente hacen al ámbito internacional que repercuten aquí en el Uruguay. En relación a las medidas a tomar, lo que tiene que ver al tipo de cambio, reafirmó lo que ya nos había dicho Diego Labate, presidente de Banco Central. Solo se va a estar actuando por ese banco, por esa entidad financiera, cuando haya saltos. Por ahora venimos como el conejo. Saltamos el viernes, saltamos el lunes, las dos veces tuvo que intervenir el Banco Central. Si no hay saltos importantes, el Banco Central no saldrá a vender, no saldrá a intervenir en el mercado. Vamos a escuchar lo que decía Alberich. La cumbre en este momento es muy elevada. A fin de la semana pasada, el viernes, nosotros anunciamos que en esta semana íbamos a publicar un conjunto de medidas que fueron postergadas la semana pasada, en parte por la incertidumbre que había en ese momento, la volatilidad, especialmente en lo que se refiere a las cotizaciones del petróleo. El fin de semana fue aún más volátil, con algunas novedades y con la expansión de la epidemia del coronavirus que afecta al crecimiento mundial y, por lo tanto, a los mercados internacionales y nacionales. Nosotros observamos lo que está ocurriendo con mucha calma. La política monetaria es la misma que ha anunciado el presidente Labat a fines de la semana pasada y que hemos anunciado por otra parte a lo largo de la campaña. Continuamos sosteniendo que se va a acompañar las fuerzas de mercado y que se va a intervenir, como ocurrió en el día de hoy, para evitar un aumento abrupto de la divisa, del tipo de cambio. Y fueron casi 18 millones de dólares que fueron vendidos en el mercado doméstico por parte del Banco Central. En Uruguay no es ajeno a lo que está ocurriendo en el resto de los mercados emergentes. Hay que observarlo con tranquilidad y sabiendo que las intervenciones serán para evitar un cambios bruscos en el tipo de cambio. Esta situación de volatilidad y turbulencia se extienda mucho más en el tiempo. El gobierno se va a ver obligado a tomar una determinación igualmente esta semana sobre el tema combustibles, por ejemplo, sobre el tema precios de combustibles, sobre el tema tarifas públicas. Es decir, ¿qué plazo tiene el gobierno para ver cómo evoluciona la volatilidad de los mercados financieros? Nosotros tenemos ya preparado un conjunto de medidas muy amplias que estamos a la espera de anunciarlo, a la espera de tener cerrados nuestros números que se refieren a las tarifas públicas. Si la situación ameritara que esperáramos un poco más el tema de las tarifas públicas, lo haremos. Lo más importante es que la adecuación tarifaria sea la correcta y para eso es conveniente tener los mejores precios para tomar esa decisión. En ese caso, no descarto que anunciemos el otro conjunto de medidas y que algunas adecuaciones tarifarias sean postergadas. Colega de Gabinete, Uriarte, señaló la expectativa o la esperanza, no sé, de que por ahí, así como está evolucionando el precio del barril de petróleo a la baja, eso podría ayudar la decisión que está por tomar el gobierno. ¿Cómo está evaluando esa situación? ¿Es posible? De vuelta, reitero lo que le dije al colega. Nosotros estamos a la espera de tener toda la información que necesaria para tomar las decisiones con respecto a las tarifas. Cuando tengamos toda la información podemos contestar de acuerdo a los costos para lo que es todo el 2020, cuáles van a ser las correcciones, la adecuación tarifaria correspondiente. En las previsiones del resto de las líneas económicas del gobierno, básicamente en el tema de la inflación también, porque el dólar tiene una incidencia muy directa en esto. De vuelta, estamos en un momento de mucha turbulencia. Es difícil saber si lo que hemos vivido este fin de semana va a continuar en el tiempo, con lo cual es difícil medir el impacto que eso va a tener en materia inflacionaria. Reitero lo que hemos dicho en otras oportunidades, en materia inflacionaria es fundamental tener una corrección fiscal, una mejora fiscal, que es a lo cual nos hemos abocado desde el primer día. Ahí tenían la palabra entonces de Azucena Albeleche, marcando un poco el posicionamiento que se tiene en torno al tema económico, vinculado desde el punto de vista de, bueno, si habrá o no anuncio de tarifas en la jornada de mañana, si va a haber parcialmente anuncio de tarifas y otras se reservan, o si en verdad se tira un poco el tiempo para adelante vinculado al comportamiento del dólar y el comportamiento de lo que es la divisa estadounidense, el dólar. Son temas obviamente que hacen a la materia que Albeleche maneja, pero que seguramente la estará confirmando y hoy justamente, reitero, es la segunda en el acuerdo ministerial con la calle Pou, con el presidente de la República. Cambiamos de tema. Decíamos que también en la jornada de ayer, en las primeras horas de la tarde, pasado el mediodía, se anunciaba por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la cartera de Estado la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para los departamentos de Montevideo, todo Canelones, parte de San José, parte de Maldonado y parte de La Valleja. Juan Ignacio Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, habló de este tema, marcó algunas situaciones planteadas también en relación a la situación que pueden atravesar aquellos que tengan deudas y que no puedan acceder a este beneficio de alrededor de unos 8 millones de dólares, más forraje, más comida para animales, con alguna posibilidad de que haya quitas o por lo menos facilidades de pago al Banco República y también al Ministerio. Para eso tienen que comunicarse los productores con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o con Microfinanzas del Banco República. Y decía Bufa también, en relación a la pregunta que le hacía recién el periodista a la ministra Albeleche y que Albeleche no contestó sobre las declaraciones de Uriarte. Uriarte estaba escuchando la conferencia de Bufa, pero no participó. Por el tema de que Uriarte dijo en Radio Monte Carlo que el tema del dólar beneficiaba a los productores y que los estaban esperando este aumento del dólar. Bueno, Bufa tuvo otra mirada. Bufa lo que dijo como su secretario de Ministerio de Agricultura y Pesca, que es verdad que un dólar alto beneficia al sector agroexportador, pero que también hay que controlar la inflación y que para eso está el Banco Central y el Ministerio de Economía. Vamos a escuchar lo que decía Juan Ignacio Bufa. Oído desde hace bastante tiempo, sobre todo en la zona sur del país, viene atravesando una situación de déficit hídrico que se ha ido agudizando. Ni bien ingresamos al Ministerio, una de las primeras cosas que hicimos fue tomar contacto con esa realidad y con la información que teníamos de base aquí en el Ministerio. Hemos estado trabajando internamente en la definición de los lugares más afectados por la seca y en ese sentido, en las próximas horas el Ministro va a estar firmando la resolución de declaración de emergencia agropecuaria para algunas seccionales policiales de 5 departamentos del país. Va a estar incorporado todo Montevideo, todo Canelones, parte de La Valleja, San José y Maldonado. En total es un área total por seccional policial de 800.000 hectáreas. Esas 800.000 hectáreas, cuando las traducimos en superficie productiva, porque ahí hay muchos centros poblados y carreteras y demás, se traduce en cerca de 500.000 hectáreas, son 6.000 dicoses afectados. El foco de esta emergencia agropecuaria va a estar sobre todo en los productores familiares, que es un grupo que se ha venido priorizando en el aterrizaje de políticas públicas, y también productores, vamos a ampliar un poco esa definición a productores, a pequeños productores, que son realmente los que están pasando situaciones más complicadas. ¿Y qué implica la emergencia agropecuaria? ¿Existencia crediticia, mejoras en forraje? Básicamente, ¿a qué se atiende? Bien, recordemos de que la declaración de emergencia agropecuaria activa una serie de mecanismos por parte del Ministerio para generar apoyos. ¿De dónde vienen esas ayudas? Vienen a partir de rentas generales de un fondo de emergencia agropecuaria, que hoy se ubica en torno a los 8 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que uno le ponga a ese dinero. Con ese dinero se van a instrumentar algunas medidas de apoyo directo al productor y algunas otras que estamos trabajando intensamente para poder traducirlas en algunas herramientas asociadas más que nada a aspectos crediticios. ¿Cuáles son esas medidas directas a los productores? Bien, anteriormente se venía trabajando fuertemente en la compra de ración y la asistencia con ración para productores ganaderos y lecheros. Acá estamos analizando ampliar un poquitito esas ayudas directas porque la realidad es muy compleja. Los que estamos en contacto con el sector agropecuario sabemos de que muchos sistemas no solo precisan ración, necesitan otro tipo de soluciones. Entonces estamos trabajando en articular de una manera un poco más amplia esas ayudas directas a los productores. ¿Desde cuándo serán esas ayudas? ¿Cuándo empieza a aplicar? Las que va a tomar bien, el gobierno por las la resolución va a ser firmada en las próximas horas y ya todo el equipo del Ministerio está trabajando intensamente en desarrollar los mecanismos para la recepción de solicitudes de esas ayudas y la aprobación de las mismas. ¿Cuántos productores se van a ver beneficiados aproximadamente? Bueno, eso lo estamos trabajando. Para esta zona afectada tenemos 5.400 productores familiares, ese es el universo total de productores para estas seccionales policiales, y bueno, estamos evaluando a ver cómo podemos aterrizar las ayudas, sobre todo nos parece que vamos a tener un alcance un poco más amplio a partir de algunos instrumentos financieros más allá de las ayudas directas. ¿No tienen que tener deuda, UFA, esos productores que se alienan? Exactamente, estamos trabajando, por eso es muy importante y quiero resaltar el trabajo de todos los directores, los nuevos directores del Ministerio, que hemos trabajado en forma mancomunada y coordinada, que realmente ha sido un gran gusto. Uno de los temas es el endeudamiento que tienen los productores de anteriores fondos de emergencia agropecuaria. En ese sentido, te agradezco la pregunta porque exhortamos a los productores que mantienen deuda a poder acercarse a las oficinas del Ministerio y a las microfinanzas del BRO para poder empezar a regularizar un poco esas situaciones. ¿Medidas concretas para el sector lechero? Como te decía, van a haber medidas asociadas a apoyos directos, que estamos instrumentándolo de una manera un poco más amplia que solo ración, y por el otro lado algunos instrumentos financieros para el sector lechero para que los productores definan cómo aterrizar esas ayudas. Usted hablaba de otras medidas, ¿qué otras medidas, por ejemplo, además de la ración? Las medidas van a pasar porque los productores nosotros no creemos que nosotros seamos más inteligentes que los productores para definir cuáles son las medidas que hay que aplicar en cada uno de los sistemas. Por lo tanto, vamos a tratar de priorizar ciertas ayudas directas en dinero para que se puedan traducir de una manera particular a las necesidades de cada uno de los sistemas. Bufa, desde el punto de vista agropecuario, ¿cuál es la situación, por ejemplo, del sector? ¿Hay ganados comprometidos? ¿Hay cultivos que de pronto pueden, enlentecerse? ¿Cómo es un poco la situación que ustedes están visualizando así? Y yo, siempre cuando atravesamos una situación de seca, se generan muchos problemas que son los que vemos en el campo, pero sobre todo que esos problemas se trasladan en el tiempo, mucho tiempo después. Y claramente hemos estado recorriendo Canelones, que es un poco el epicentro de la zona complicada, y uno ve situaciones muy comprometidas de producción de forraje, situaciones muy comprometidas en muchísimos cultivos y situaciones comprometidas en ganado. ¿Habrá menos apariciones, por ejemplo, este año? ¿Ustedes visualizan eso? A ver, nosotros tenemos los entores se realizan en primavera. En la primavera todavía veníamos con relativamente buen clima, por más que hubo algunas entradas de primavera más tardía en algunas zonas, pero claramente se va a resentir el tema de la productividad individual, la producción animal se va a resentir y los coletazos los vamos a vivir hacia adelante. Bufa, ¿está previsto el dólar de alguna manera tranquiliza el sector agroexportador? Bien, evidentemente el tipo de cambio es un elemento, es una variable que hace a la competitividad del sector agropecuario. Recordemos, no es la única variable que hace a la competitividad, hay otras asociadas. El ministro ha sido muy claro en el tema de poner la seguridad como una de las variables que más está afectando la competitividad, porque termina afectando la seguridad humana, y eso termina afectando las posibilidades de hacer en muchas empresas. Tenemos el tema de la investigación, el aumento de la productividad. Claramente, esta evolución del tipo de cambio para el sector agroexportador significa un elemento positivo. Todo tenemos que analizarlo en términos de qué inflación se pueda traducir esto. Por lo tanto, eso es un monitoreo permanente que está haciendo el Banco Central. Bufa, falta de fibra para el ingreso del invierno es uno de los temas en agenda. Totalmente, y eso es uno de los temas de por qué queremos tener un apoyo un poquitito más amplio en términos de qué hacer con los ayudas directas. Si uno se va a Canelones, conseguir fardo realmente se hace muy complicado. Uno tiene que hacer muchos kilómetros para poder trasladar la fibra. Y ese es uno de los temas que más preocupa. Bufa, ¿está previsto que estas medidas se extiendan a otros departamentos de continuar esta contingencia? Bien, acá en el Ministerio estamos en permanente monitoreo de la situación climática a nivel de todo el país y eso es sujeto de evaluación permanente. Subsecretario, ¿alguna novedad de cara con la Fiscalía, el Ministerio, otras dependencias para esta Dirección Nacional Rural para trabajar contra la vigiato? Medida, agenda concreta, no tenemos reunión pactada, pero sí el tema está instalado a máxima jerarquía en términos políticos. Ustedes ya lo vieron, las reuniones que han habido con los dos ministerios que están encabezando la propuesta, el Interior y el Ministerio de Ganadería, y la orientación política va a ser en avanzar en este sentido. Hay previsto algunos cursos asociados a los militares que van a estar custodiando en las fronteras, que ya están instrumentados y se van a empezar a ejecutar a partir del miércoles. Ahora, pero para esta guardia, ¿se espera implementar nuevos efectivos? ¿Se va a hacer un llamado para esta guardia o se va a tomar ya del Ministerio del Interior de efectivos que ya están trabajando? Creo que es una pregunta que corresponde hacerla al Ministro del Interior. Así que ahora acá se hace la Raniaga. Lo que sí está previsto es una conferencia de prensa hoy en relación al tema de la vigiato, el tema de la vigilancia militar con tareas policiales en frontera que comienza el próximo lunes. Habrá actividades de coordinación y cursos a partir de mañana miércoles, pero hoy en Tacuarembó está previsto que el ministro Javier García realice una conferencia de prensa sobre ese tema. Hacemos la pausa. En ocasión, el diputado Sebastián Sabini, diputado de Frente Amplio, hizo referencia a un pedido de vecinos respecto a la posibilidad del techado de la piscina de la Plaza 18 de Mayo, que está en la Plaza 18 de Mayo, esa piscina en Las Piedras. Y bueno, planteaba esa problemática que los vecinos traían de la siguiente forma. Ciudad de Las Piedras, los vecinos nucleados en torno a la Comisión de Apoyo a la Plaza de Deportes 18 de Mayo. Como tú sabes, presidente, la plaza queda ubicada en Torres García y Colonia. Alrededor de esta plaza de deportes hay una UTU instalada en el viejo corralón municipal, hay una escuela de tiempo completo, hay una escuela de tiempo común, está el liceo de tiempo completo número 5, recientemente terminado y de excelentes resultados educativos. Y estos vecinos han reunido más de 2.000 firmas solicitando el techado de la piscina de dicha plaza. La plaza cuenta con 1.500 metros cuadrados, tiene dos canchas de básquetbol, un espacio deportivo, un espacio infantil. Como usted sabe, presidente, la ciudad de Las Piedras vive más de 60.000 personas, con un área de influencia de 115.000 personas, si consideramos los municipios de La Paz, de Cerrillos, de Sauce, de Progreso, 18 de Mayo. Y por lo tanto, la concreción de un proyecto de este tipo posibilitaría el acceso a actividades durante todo el año que hoy únicamente se pueden desarrollar en los meses de verano. Por su parte, el diputado Gabriel Gianoli del Partido Nacional hizo referencia a actividades que se estarán cumpliendo en estos días hasta el próximo 12 del mes de marzo en el Parlamento Nacional vinculado al tratamiento de glaucoma, con una actividad central justamente en esa jornada del día 12. Y bueno, Gianoli decía lo siguiente. Mundial. Y lo hacemos a pedido de queridos compañeros que, preocupados por la situación, nos plantearon la búsqueda de soluciones. Me gustaría mencionar aquí a un querido amigo, el edil Darwin Belsa, que fue impulsor de iniciativas que nos acercaron a la problemática y a los pacientes que lo padecen. Del 8 al 14 de marzo se conmemora la Semana Mundial del Glaucoma. Esto es una iniciativa de la Asociación Mundial del Glaucoma, así como del Comité Mundial de quienes padecen esta enfermedad. Tiene como objetivo informar, sensibilizar y concientizar a la población y a las autoridades sobre la importancia de la prevención, Su distintivo es un lazo verde que tiene un llamado de atención que habla de salva tu visión. El glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico. Se estima que la padecen uno cada 200 habitantes en la edad de 40 años en adelante. Fijémonos en este dato. El 50% de aquellos que padecen glaucoma no lo saben, ya que es una enfermedad crónica que no manifiesta dolor y que solo sus síntomas se ven cuando es muy difícil revertir la situación. ¿Por qué pasa esto? Porque la población no toma la prevención de hacerse los chequeos periódicos, control de presión ocular, examen de fondo de ojos. Es más, la recomendación médica es que estos exámenes, luego de los 40 años, se hicieran cada 2 años. Ahí tenían la palabra entonces de Gabriel Giannoli, diputado del Partido Nacional. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.